En la comunidad educativa Colegio Antares vivimos grandes momentos. Hablamos con los jóvenes, les dimos la oportunidad que tanto pedían. Queremos hablar de lo que nos pasa, de lo que siente, de lo que sentimos como jóvenes. Queremos hablar de los temas que a nosotros nos importan e interesan. ¿En serio? Ya, ya. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos directamente de la comunidad educativa Colegio Antares, ¿cierto? Es la comuna Huente Alto. Estamos con destacados jóvenes, futuros grandes profesionales, cuarto, tercero medio, que quieren dar a conocer a la comunidad de Huente Alto su vivencia, lo que sienten, lo que creen, lo que experimentan. Y nuestra radio les da la oportunidad. Hoy ya estamos aquí con un muchacho. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Miguel Ruz. Miguel, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Sé dónde? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuánto vas a freestylear? ¿Con qué el freestyle? ¿Qué el rap? ¿Qué el hip hop? ¿De qué vamos a hablar? A ver. ¿De qué? Vamos a improvisar, ahora aquí yo comienzo y vamos a triplear. La rima va a sonar, y ahora yo aquí vengo del bajo mundo. De aquí donde se mueve la droga, mucha delincuencia, no sé qué pasa ahora. Pero como aquí vamos buscando un método para superar. Cómo salir de aquí, la desigualdad social, mucha pobreza. Gente con riqueza y arriba, no sé qué pasa por mi cabeza. La salud aquí se torna de una manera distinta. Ahora haciendo la fila, no sé, para poder pincharse o tal vez salir. Oye, muchos dirán que esta música es una porquería, no sirve para nada, pero lo que tú acabas de expresar es la vivencia de lo que ocurre en la sociedad. Muchos dirán, ay, joder, rapero, delincuente, ¿no es tan así? No, igual son cosas que uno ve, uno que siente, que pasa en el día a día, pues. ¿Qué le dirías tú al niño que tiene 10, 15 años, mi sobrino que tiene 11 años, que le gusta esta música? ¿Es buena para la mente? ¿Te ayuda? ¿Es sano? Ayuda para la mente, sí, porque ocupan palabras, se tocan temas en sí que en el colegio, en la casa no se hablan, pues temas tabú, o también educa. Efectivamente. Educa. ¿Qué te pareció estar en la radio y compartir aquí con tu profe de esta jornada, Juan Carlos? Agradable, una bonita experiencia. Me gustaría que se volviera a repetir, más preparado obviamente, porque me enteré hoy día nomás. Y no, bonita experiencia. La radio es un buen medio de comunicación para pa formar conciencia social, ¿no? Sí. ¿Qué te gustaría hacer en un futuro? ¿Qué curso vas? En cuarto medio. ¿Qué vas a hacer el próximo año? No lo tengo claro todavía. Me gustaría estudiar. Yo creo que es como más el área artística. Sí, yo creo un diseñador gráfico. Un diseñador gráfico, por ahí va tú que no. Oye, un gusto. Gracias, mándale saludos a la gente de la radio Puente Alto y recomiendo. Un saludo a Puente Alto y. ¿Qué grupo le recomiendo a la gente va a escuchar? Al Subverso. ¿En serio? Rapero Subverso. Muchas gracias por tu tiempo, hasta luego. Los chiquillos se la juegan, ¿ven? Qué bueno que les demos la oportunidad a todos. Muchos dicen, oye, que fome la música, no tiene ni un brillo. Bueno, pero es la generación que hoy está, lo que ellos sienten, lo que ellos expresan, y hay que darle la oportunidad a todos acá en la radio.